Estamos en Instagram, arroba Festa Bros, en Twitter, arroba Festa Bros, o en facebook.com/Festa Bros. Momento del Classic Time, momento de grandes tracks de la música electrónica. Vamos a comenzar este bloque y lo que escuchamos es Toshi Kubota haciendo Funk It Up. Brothers by Festa Bros. Festa Bros. Oh, Only house music, but I like it. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Be www.festabros.com. Estamos escuchando el Classic Time, estamos en el bloque especial de Brothers. Escuchabas antes Ziggy Marley con Power to Move Ya, Jamiroquai con Space Cowboy, anteriormente Analog City, It Was All About Love, recién Nightcrawlers con Push It The Feeling, y ahora nos metemos en un gran track de esa época, Dr. Alban haciendo Sing Hallelujah. Sing Hallelujah. Sing Hallelujah. Brothers. www.festabros.com. Metro 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Se viene la fiesta del año. Basta Music Festival. Una experiencia de música en vivo que no te podés perder. Basta Music Festival. Más de 10 bandas y artistas. Y además, ochentoso, noventoso, 2000oso. Basta Music Festival. Viernes 23 de noviembre, 21 horas, Bayside, Punta Carrasco. Conseguí tus entradas en ticketek.com.ar. Basta Music Festival. No te lo podés perder. Un evento Metro Live. Invita Movistar. La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Abriendo nuestro último bloque de Brothers por Metro 95.1, te queda media hora para conectarte con nosotros, hacelo. Estamos en facebook.com/festabros, en twitter @festabros y en instagram @festabros. Lo que estamos escuchando es el comienzo del special guest del día de hoy. Él es un gran DJ y productor, hablamos de Big Fabio. Lo disfrutamos aquí en Brothers por Metro 95.1. Brothers Special Guest. El Special Guest, Big Fabio. Thank you. Metro, estás en Brothers, escuchando al special guest Big Fabio. Metro Buenos Aires. 95.1. Brothers. Special guest. Brothers. Bros. We'll be right back.

Bien amigos, llegamos al final de Brothers. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros como cada semana. Le mandamos un abrazo grande a Big Fabio y muchas gracias por participar del programa. También extendemos los agradecimientos para Sergio Bazaniega, Guille Campos y Nico Festa por la música. Los dejamos con Resident by Hernán Cataño, luego llegará Selection by DJ Paul. Nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 22 horas, como todas las semanas, en este clásico de Metro llamado Brothers. ¡Chao! Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro Buenos Aires. Donde estés. Metro951.com. Sos parte. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Celeste, blanco, oro y mucho verde. Descubrí lo mejor de Argentina en elfederal.com.ar. Medio ambiente, ecología, sustentabilidad, tecnología verde, alimentación, viajes, innovación y más. elfederal.com.ar. Metro Live presenta This is Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Hernán Cataño. In the mix. Worldwide. Every week. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident. Hernán Cataño. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Hernán Cataño. Esto es Resident por Metro 95.1 y metro951.com. Un gran abrazo a mis amigos los Festa Brothers, que acaban de terminar su programa. Y este comenzamos con Hatish, Paul Cardos desde Grecia, Hen desde Israel, Nicolás Rada, CJ y LOM, también otro productor cordobés. Bienvenidos a Resident. This is Resident. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Metro 95.1. We'll be right back. Cataño, a radio show. Hasta la una,

Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Cattaneo. Resident, Hernán Cataneo, a radio show. Seguimos en Resident por Metro 95.1 y Metro951.com hasta la una de la mañana. Thank you. Resident. Hasta la una, Metro 95.1. Hernán Cattaneo. In the mix. 5 que pasaban aquí en Resident: Analog Junks, Neil Quigley, Colé, Quintar en BOG y Ewan Real. Y así terminamos este nuevo programa de Resident, presentando música desde todo el mundo. Los veo el próximo fin de semana aquí en Metro 95.1 y metro951.com. Resident, sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Donde estés, metro951.com. Interactúa. Metro 95.1. Sonido urbano. En minutos. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Antes que nadie, entérate de todo lo que va a pasar. Me parece que este es el momento en el que todavía te cruza gente con tipo botitas y otras con sandalias. No se sabe bien si hace calor, si hace frío. No. Lo que pasa es que el riesgo de la sandalia en primavera es que si vas a estar todo el día con la sandalia, a la noche va a refrescar. Solo si volvés de día, usa sandalias. Antes que nadie. Lunes a viernes, de 5 a 6 a.m. Con Flor Halfon y Olivia Sor. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Domingos, 1 a 3 a.m. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Selections by DJ Paul. Metro Late Night.

by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. AM. estés, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Sensación el éxito es un programa que ama tanto a sus oyentes que haría cualquier cosa por ellos. Así que les pedimos que nos manden frases para decir en esta promo. Lo que quieran. Lo que quieran. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. A la grande le puse cuca. A mí no me pagan por esto. Scary. ¿Sabías que Mirta Legrand tiene un año más que los Oscars? Hasta la vista, baby. You had me at sexito. Sensacional éxito. Luciano Banchero, Fiorella Sargenti. Nuevos episodios de lunes a viernes de 22 a 1. Metro. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back. oficial. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night.

a 3 AM. Metro.